El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa, por supuesto, Trazos de nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también por todos los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto, se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Esta tarde iniciaremos la emisión del programa con un encuentro con la memoria oral de nuestros pueblos. Narraremos la leyenda de o cuento de los Puchu Remache, oralidad del Cantón Pedro Moncayo, parroquia de Malchinguín. También seguiremos analizando sobre los 10 años de la Revolución Ciudadana en el Ecuador y nos seguiremos encontrando con Latinoamérica y el Caribe a propósito del foro organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, la Casa de los Pueblos, intitulado La Vuelta del Neoliberalismo en Sudamérica, los retos de Venezuela en el contexto de desestabilización, ya que la patria bolivariana está siendo asediada, arremetida constantemente por el poder imperial. Los ponentes en este foro importante que se realizará esta tarde a las 18:30 en la Asamblea Nacional en el Salón José Mejía Lequerica son los compañeros diputados del Congreso venezolano, Óscar Figuera y Darío Vivas, también la doctora Carol Delgado, embajadora de Venezuela acá en el Ecuador, el compañero Fernando Casado, analista político internacionalista español, académico también del IAEN. También el compañero François Huttard, y también es un analista político internacional de Bélgica y académico internacional. Este foro, como les decía, se va a llevar a cargo a partir de las 18:30 en Asamblea Nacional. La entrada es totalmente libre. También, como les decía, se está todavía realizando la minga campesina que se está dando en el hermano país de Colombia por su derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, no a los tratados de libre comercio que se ha debilitado y empobrecido al campesinado colombiano, asediado por el Estado, por los paramilitares y demás. Eso lo habíamos dicho también importante el día de ayer. Estos temas lo vamos a analizar con dos grandes amigos del programa. Doy la bienvenida esta tarde a Isabel Terán. ¿Cómo estás, mi querida Chabela? Miembros de la Casa de los Pueblos, pero sobre todo también del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela. Bienvenida, mi querida Chave, a los años te hemos estado extrañando. Qué gusto. Gracias, muy buenas tardes con todas y todos. Para mí un gusto poder compartir este espacio, como yo siempre digo, desde nuestras voces, desde la ciudadanía, desde el pueblo llano, que sentimos a la patria grande. Un gusto compartir con José, contigo, Yuman, y con nuestro amigo el Dani Castellano. El Dani. Un abrazo, Dani, gracias. También damos la bienvenida a otro compañero, otro gran amigo del programa, también que hace sus análisis políticos, colombiano, ecuatoriano, parte del Comité Antiimperialista, de miembros de la Casa de los Pueblos, es José Arizaga, que lo esperábamos ayer, pero bueno, ahora está ahora con nosotros. Muy buenas tardes, no quiero hacerte quedar mal, pero ayer te esperábamos. Hola, mi querido José. Sí, pidiendo disculpas, sobre todo un saludo a todos los amigos oyentes. Es un gusto nuevamente estar aquí, gracias por invitarme, Yuma, y aportar en todo lo que podamos, con mucho gusto, ¿no? Así es, bienvenidos. Bueno, más adelante vamos a contar un momentito así con la presencia del compañero Jorge Pillajo, artesano y presidente del colectivo de artesanos, valga la redundancia, Sinchirrigra, que este es un grupo organizado importante que durante más de 2 años se ha mantenido exponiendo figuras desde las 5 de la tarde hasta las 12, hasta las 24 horas, hasta la medianoche en el Parque Cumandá. Ellos exigen, van a hacer varios eventos, justamente va a haber artesanías para niños y niñas, dado el Día Internacional de la Niñez en homenaje, pero sobre todo ver también las habilidades de nuestros artesanos, y que con mucho esfuerzo, quiero decir, repetirlo, con mucho esfuerzo se mantienen en un espacio público que ahora ya se los va a negar a partir del próximo mes. Entonces es importante dar espacios a la gente que realmente lo apuesta todo. El artesano realmente es autogestionario, no depende de nada ni de nadie para mantener su arte y sobre todo generar empleo, generar cultura e identidad, y que va a la par con el turismo en el Quito, en la ciudad maravillosa de Quito, en el centro histórico, y son gente muy muy bien organizada. Más adelante nos va a venir un momentito a comentar sobre esta invitación que nos quiere realizar para este fin de semana en el Parque Cumandá. Bueno, iniciaremos, como les decía, con Memoria Oral, que narraremos el cuento de la banda de los Cuchurremache, y también escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, Yupay Chayni, por mantenerse en sintonía. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos y bienvenidas a través de las redes sociales, el ciberespacio www.casalacultura.gov.es, y también mi Facebook personal, Yumac Ortiz, o el Facebook de la Radio Radiodifusora CCE. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Se dice que existió a inicios del siglo XX, en el sector de Malchinguí, por las rutas que unían el norte del Ecuador con Quito, una banda de forajidos que asolaban la región. Se cuenta que eran liderados por un soldado de apellido Cuchurremache, de orígenes indígenas, que había luchado por la causa liberal, y que cuando su caudillo fue asesinado vilmente por los curuchupas conservadores en la capital, prometió vengar su muerte. Desde las partes bajas del río Pisque hasta los páramos del Mojanda, la banda de los Cuchurremache se dedicó al asalto de iglesias, haciendas y viajeros. Durante más de 7 años nadie logró ni intentó detenerlos por lo complicado del terreno y por las emboscadas mortales que solían tender a sus perseguidores. Se cuenta que el botín que tenía escondido en el páramo era cuantioso e iberosímil: abundantes joyas de oro y plata, finas porcelanas chinas, pianos de cola, copones y cálices, ropa fina europea, exóticos perfumes, menajes de casa completos, obras de arte, abundante comida y las acémilas o mulas que las transportaban. En determinado momento ocurrió el robo de una custodia de oro finamente adornada con piedras preciosas de una de las iglesias más importantes de Ibarra. El gobierno decidió castigar a los sacrílegos ladrones y envió un batallón de 300 hombres a perseguir a los bandidos, con la orden de que no regresasen sin exterminarlos. En unas pocas semanas el ejército fue aniquilando en desigual batalla a quienes se habían dedicado al pillaje como forma de venganza y de sustento. Remache, con sus últimos hombres, logró llegar a las cuevas del Fuya Fuya, en las lagunas de Mojanda, donde tenían escondido su tesoro. Nadie sabe a ciencia cierta si fue un terremoto o si fue un último recurso y un acto heroico, dinamitó la cueva con los últimos sobrevivientes dentro. Pero lo cierto es que cuando el ejército llegó, no pudo encontrar la entrada a la misma, ya que gran parte de la montaña se había desprendido sobre ella. Hay quienes dicen haber escuchado de sus padres que aún en algún lugar cercano a las lagunas hay una entrada subterránea inundada y que en épocas de sequías prolongadas se puede observar el inicio de dicho túnel. Existen quienes aún, hoy en día, cuando el tiempo es propicio, se aventuran a buscar el gran botín escondido, sin resultado alguno hasta el momento. Observaciones e información adicional. Dentro de las divisiones del patrimonio cultural inmaterial, tenemos el ámbito de las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial. De la investigación de la tradición oral en las zonas de estudio, se desprende que existen los subámbitos de la oralidad primaria, que son canciones y narraciones, así como la oralidad secundaria con literatura y poesía popular y literatura oficial. En este caso, los puchos remache pertenecen al subámbito de la oralidad primaria en el género de leyenda asociada a personas locales. Se refiere también a personajes duales de carácter heroico y o al bandolerismo en la zona de Malchingui. Este fue el relato de este famoso cuento de la zona de Malchingui de los Puchu Remache. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y seguimos esta semana con Yanda Mañachi, con el trencito de los Andes, y vamos a escuchar la canción intitulada Huambritó. Por supuesto, ya mismo estamos cerca del Inti Raymi, del fenómeno del sol recto en el mes de junio, en este mes, para el 21 de junio. Ay, Huambritó. Con sus ponchos, doble cara, bandolines y guitarra. ¡Qué bonito! Ay, canchalos, ni anda mañachi, canchalos, ni anda mañachi. ¡Qué bonito! Se canta flauta, se danza, y con sus ojos brillan. ¡Qué bonito! Ahí entraron los alazas, que ahí entraron los alazas. ¡Qué bonito! Ahí les pedimos un aplauso para cinco por hacer. Taki kunaka, taki kuna marikana. Santa Nacuita, Masca Suchia, Amasu, Yalita Canita, Yespa, Su Tanda Nacuita, Mascana Maricani, Tukuya Gata, Taita Yespa, Yaupama Apasuchia. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Hola amigos, soy José Ariza, de la Comisión de Coordinación de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Un efusivo y ardiente abrazo a mi amiga Yuma Ortiz, del programa Trazos de Nuestra Identidad, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados a participar de la Asamblea Popular y Ciudadana para construir esa ciudad que tanto queremos, soñamos y nos merecemos. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a Isabel Terán y también al José Ariza, que ya te iba a cambiar de nombre como para no perder la costumbre. Claro, es importante. Desde ayer estábamos analizando lo importante que ha sido estos 10 o casi 10 años de desarrollo de la Revolución Ciudadana. Sin duda en lo social, en lo educativo, ¿verdad? En el campo de la matriz productiva. Con nuestros errores y virtudes, con cosas que hay que seguir haciendo, que son muchísimas, pero sin duda los 10 años de la Revolución, o casi 10 años de la Revolución Ciudadana, han marcado un antes y un después, mi querida Isabel Terán. Bienvenida. Así es el marco, y como yo siempre, esta etapa marcó los 10 años o la década ganada, efectivamente, porque si nosotros, que ya tenemos nuestros años, comparamos el país en el que vivíamos, obviamente el país ha cambiado, tiene un rumbo. Yo digo, el mismo hecho de tener, como yo siempre digo, primero un movimiento que naciera con una propuesta y un plan de gobierno, que eso nosotros antes no lo veíamos, es más, desconocíamos de cuáles eran las bases políticas, ideológicas, pero sí sus prácticas económicas, de los diferentes partidos que llegaron a gobernar el país con sus diferentes alianzas. Pero por primera vez hay una construcción social de una propuesta política que lanza Alianza País, en alianza de muchas organizaciones, movimientos sociales, movimientos políticos, y se construye una propuesta de gobernabilidad que además ha sido modificada, como lo dijo el presidente, ¿no es cierto? Primero fueron los 7 ejes de la revolución, luego fueron los 8 y los 10 ejes de la Revolución Ciudadana. Como estos se han ido haciendo carne, piel, y se concretan en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el que rige, yo digo, no solamente esta posibilidad o esta utopía de soñar con esta el tema del buen vivir, ¿no es cierto? Esta utopía que se va construyendo el suma causa y poco a poco. Y con una constitución, con que una la aprobamos, que dio un giro totalmente. O sea, es, ¿no?, primero cambiarlas, como cuando uno cambia de casa, ¿no es cierto? Uno se cambia de casa y ya comienza a ver que algo no está bien y comienza a acomodarlo, a cambiarlo. Y nosotros hemos hecho todos estos cambios radicales y profundos, y además con una gran conciencia social. O sea, este modelo está basado como su eje en el ser humano, en nosotros, en las personas. Antes estaban dirigidos a ese grupo mínimo del 2% que domina, que dominaba y que aún domina parte de la economía del país. Entonces yo sí creo que es fundamental ver además cómo a través de las propuestas de los planes de gobierno pues se han ido concretando, pero además nos ha obligado a tener un ejercicio bien interesante, porque este ejercicio nos ha servido para que las juntas parroquiales, los municipios, los gobiernos provinciales, todas las entidades del Estado, pues vayamos engranando este plan nacional justamente para superar ese estado de pobreza e inequidad que vivíamos. Y yo creo que es algo fundamental, que también es un proceso de aprendizaje, que es el hecho del poder ciudadano, cómo los diferentes personas, organizaciones hemos ido calando y hemos tenido espacios en todo, porque además yo digo, cuando yo escucho que la gente se queja que no hay espacio, es porque nosotros no estamos haciendo uso de ese poder ciudadano, porque además tenemos muchos mecanismos de participación. Y otra cosa que me parece bien importante, que todavía se la ve muy débil o no se la siente, pero que sí están haciendo este ejercicio, son los pueblos y nacionalidades. El mismo hecho que 18 pueblos y nacionalidades tengan pues sus medios comunitarios, a mí me parece ya un espacio ganado. ¿Cuándo soñábamos esos espacios? A mí sí me parece bien importante cuando uno va a la Cancillería ecuatoriana o cuando uno viaja, ver que tenemos la representación diplomática ya del pueblo, que ya no es esa, como decía antes, ¿cómo se llama? Las momias cocteleras. Las momias cocteleras. Ahora vemos además gente joven que tiene además bien... Y que los migrantes pueden acudir sin... Acuérdate, claro. Cuando uno pobre, si ni Dios quiera le pasaba algo, se quedaba el avión o qué sé yo, alguna necesidad por algún otro país, ni siquiera podías acudir, nadie te paraba, nada, no te hacían así ni caso. Es. Por ejemplo, ayer a mí me pareció bien interesante cómo se celebró este famoso Día del Niño, que yo escribí en un muro, que debe ser cada segundo, cada minuto, cada día y todos los días debemos trabajar con el tema de la niñez. Cuando vos ves las cifras, o sea, el 97% de los chicos tienen acceso a la educación. ¿Cómo ha cambiado? Eso nosotros no lo veíamos. Yo siempre mantenía estas cifras del viejo estado, que de 100 niños que entraban a la escuela, solo 10 podían salir a la secundaria, y de los 10 solamente uno entraba a la educación superior. Así es. Entonces nosotros sí vemos que las cosas definitivamente han cambiado, y como yo siempre veo, se pueden cometer errores, porque también estamos en esta práctica de cambio, este proceso, ¿no? Pero lo terrible es de los viejos modelos que hicieron, pero justamente yo digo, la revolución ciudadana llegó en medida que la derecha nunca tuvo una propuesta de país y no la tiene todavía, y no la tienen, y la quieren seguir manteniendo. No, la quieren seguir manteniendo. Por eso sabotean. Regresar, intentar regresar a esas prácticas neoliberales. Como dice tanto nuestro presidente Mashi Rafael Correa, resolver todo en la puerta trasera del patio, ser esclavos de los organismos internacionales, realmente unos vendepatrias. No podemos, como lo dije ayer, regresar al pasado. Yo creo que, como tú dices, mi querida Isabel, la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas realmente ha tenido, tiene otra visión, otra perspectiva, y sobre todo también tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Y este ejercicio de apropiación, yo tuve la posibilidad de trabajar en los diálogos nacionales que se realizaron el año pasado en Semplares, y a mí me pareció bien interesante la participación, porque normalmente los medios invisibilizan al ciudadano. Y que dicen que son invisibilizan las voces. Y no es así. Yo tuve la suerte de recorrer el país y de ver ese ejercicio del derecho, y de ese derecho a la participación. Y también lamentaba cómo muchos sectores sociales, actores políticos, fueron invitados y ellos se autoexcluyeron de este diálogo. Así es. Pero yo sí creo que algo que hay que decir y que es parte de lo que debemos mejorar es el servicio público. Porque toda la gente, así, pero de todas las personas que trabajábamos en las diferentes mesas de diálogo, había una constante. Primero era el reconocimiento, que definitivamente la gente reconocía las obras, o sea, las viviendas, el tema productivo, hacían llamados en áreas que no estaban funcionando, pero una constante era la falta de calidez y calidad de los funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, de ahí va nuestra voz, un llamado a esos funcionarios y funcarias que nos den una mejor atención, pero que los ciudadanos también hagamos uso. Y exigir también un buen trato y una agilidad en los trámites, porque a veces se burocratiza de tal manera que no se ha avanzado en mucho en ese sentido. Pero aún así, mira, yo te cuento una experiencia. Yo fui a sacar un papel ahí en el registro civil y de verdad que yo siempre que he ido me han atendido muy bien. Pero ese día parece que me tocó una niña que no estaba bien y yo me molesté por el maltrato. Claro, así entonces es. Yo inmediatamente puse hay un buzón, debemos recordar que en todas las instituciones públicas el Ministerio del Trabajo y Relaciones Laborales tiene un buzón. Me llamó la atención que no había el formato para la queja. Fui al Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué mal te portaría la niña para que la chave haya? No, yo así siempre lo hago. Y lo hago en lo público y en lo privado. Y está bien, así porque debe ser. Porque si uno no es derecho es más, de corregir las si cosas no me llaman mal. Después, me encargo yo mismo de monitorear qué ha pasado con eso. Ajá. Porque la gente debe aprender de que si nosotros no asumimos y no nos ponemos protagónicos del cambio en este proceso, pues simplemente las cosas van a seguir igual. Bueno, la señorita se puso pálida al ver que yo no le dije nada, yo no lo reclamé, sino que simplemente ya alguien le contactó de que yo estaba poniendo la queja, ella fue a acudir, entonces yo le dije, no, mira, o sea, aquí todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho, y así como tú me trataste mal, yo también tengo el derecho de hacerte un llamado de atención, porque el Ministerio de Relaciones Laborales de ese buzón recoge cada determinado tiempo estas quejas y van monitoreando al funcionario. Qué bueno. O a la funcionaria. Aparte, bueno, es cabe decir que los funcionarios públicos, yo me acuerdo cuando era burócrata, hace muchos años atrás, realmente eran unos sueldos realmente, por no decir paupérrimos, mi querida. No, pero ahora hay muchas garantías. Ahora hay yo garantías creo que hay que absolutas. Elevar también ese espíritu del funcionario, que no sienta su actividad mecánica, porque además yo digo, dentro también de esa parte de la burocracia, pues ahora mira, se dio la posibilidad y tienes la posibilidad de ir a estudiar. Yo de hecho me saqué un especialista en el IAEN, que es la Universidad de Posgrados en Gestión Pública. Vamos conociendo, vamos mejorando, vamos a ver cómo ese país va funcionando. Y te cuento que yo no soy burócrata. Ya, yeah, pero sí me gusta. Claro. Yeah, pero trabajo, mi área de trabajo, era importante conocer este nuevo funcionamiento del Estado, ¿no? Así que una convocatoria a esos funcionarios, a que demos un buen trato. ¿Qué es lo que la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que hay que fortalecer, mi querida? ¿Y cuál es de pronto lo que hay que hacer a mediano y a largo plazo? Aparte, cabe decir que nos tocó este año también lo del terremoto, que realmente eso ha sido terrible. Pero yo creo que ahí también entra la fortaleza y ahí se ha visualizado la unidad del pueblo ecuatoriano, mi querida Chabela. Yo creo que hay que fortalecer, como yo digo, los dos lados, ¿no es cierto? Esta conciencia ciudadana protagónica de ver ese Estado que nos pertenece, porque antes sentíamos que teníamos un Estado ausente. Y dentro de la lógica pública, yo de verdad, a mí me gusta mucho leer el Plan Nacional, creo que hay todavía muchas potencialidades para que nosotros como ciudadanos podamos seguir trabajando. Por ejemplo, algo que a mí siempre encuentro un vacío es, por ejemplo, esta posibilidad de las empresas de economía mixta, porque todos sabemos que tenemos las empresas públicas. Y las empresas públicas, según la ley, tiene la posibilidad de plantearse las empresas de economía mixta. Entonces, ahí tenemos un espacio desde los sectores productivos de hacer alianzas estratégicas con las empresas públicas en todo. Cuando nosotros revisamos, es en servicio, en comercio, en producción. Por ejemplo, ahora que tenemos todo este cambio de la matriz energética, yo siempre me pregunto que sería muy interesante que los sectores de los trabajadores sean no solamente y aparte de sus sindicatos y todo esto, sino que sean parte de ese Estado a través de estas economías de producción, como lo hemos visto en Venezuela, como se ve en Bolivia, este nuevo ejercicio del empresariado social en alianza estratégica y como parte de ese nuevo Estado y motor productivo de la sociedad. Qué importante. Mi querido José, tú resides hace muchos años acá en el Ecuador. ¿Cómo has visto los cambios y cómo sería tu lectura de estos 10 años de la Revolución Ciudadana? Bueno, pienso que los extranjeros, específicamente nosotros como colombianos, tenemos una visión comparada, pienso que preferente, ¿no? Que nos permite ver esas diferencias, ¿no? Fíjate tú que Colombia, en este momento, hace pocos meses, el gobierno decidió bajarle el sueldo a todo el mundo, a todo Colombia, a la mitad. Uh-huh. Y nadie dijo nada. ¿Te imaginas? O sea, de los $400, que era el sueldo básico, de repente, el día de mañana apareció y $200. ¿Pero tú has escuchado eso algo en los periódicos? Nada. Nadie absolutamente dice nada, ni la prensa internacional. Nada. En Ecuador, Venezuela, y no dice cosas de otros países que pasan. Ecuador tiene una economía proporcionalmente menor a la colombiana. Colombia son 45 millones de habitantes, es una economía mucho más fuerte, ¿verdad? Y según las cifras, sería muchísimo más rica que la ecuatoriana, lo cual es falso, porque ¿de dónde depende la riqueza de un país? ¿Verdad? De que su ser más pequeño, su individuo más pequeño, realmente no sufra hambre, no sufra, o sea, tenga el bienestar. Y resulta que si vamos a esa comparación, Colombia es por lo menos 10 veces más pobre que Ecuador, porque allá sí la gente se muere de hambre, los niños están botados debajo de los puentes, el nivel de pobreza es impresionantemente grande. Si las cifras muestran una economía poderosa, pero es de los poderosos justamente, porque Colombia lamentablemente tiene una oligarquía históricamente traidora de su pueblo, que ha vendido el país a las multinacionales, y hasta el día de hoy toda la política del país gira alrededor de vender, de seguir vendiendo la riqueza del país a las multinacionales. Por eso, esas son las que son ricas de verdad. Si tú ves a quién le entregan el carbón, a quién le entregan el petróleo, quién maneja el gas, quién maneja... Absolutamente todo lo manejan las multinacionales. Entonces, mientras que los niños en Colombia, los niños de La Guajira, están muriendo alrededor de 300 niños cada mes de física hambre. Yo tendría que decir que países como Ecuador, si tenemos bien las estadísticas, no muere un solo niño de hambre. Habrá todavía, lamentablemente, se ha erradicado, exactamente, muchísimo. Pero sobre todo de hambre, porque habrá mortalidad infantil por otros factores, ¿verdad? Pero por hambre, ni un solo niño se muere. Eso tenemos que agradecerlo, ¿verdad? A este gran personaje, que ojalá tuviéramos uno así en Colombia, un presidente de la valía y de la capacidad y de la honestidad, exactamente como Rafael Correa, que no es perfecto, que nadie se engañe, no es perfecto, porque es un ser humano y los seres humanos somos imperfectos, tendrá uno y muchos defectos, pero en general el servicio que le ha prestado al Ecuador le permite haber pasado a la historia. En este momento, así se vaya mañana, él ya pasó a la historia y está grabado. Una base y una conciencia y un despertar y todo, y mucho camino también para seguir construyendo en base a esas bases importantes. Analicemos rápidamente lo que está pasando en Colombia. Realmente, como yo lo dije ayer, el agro, los campesinos realmente han sufrido y siguen sufriendo montones de situaciones, tanto por el mismo sistema, por los grupos paramilitares y un sinnúmero de situaciones de no el acceso a la tierra, al agua. Realmente necesitan, y las voces que se han escuchado en estas semanas, es realmente una reivindicación a su derecho a la tierra y a cultivar y dignamente, ¿no? Claro, Colombia tiene una característica especial en América Latina, y es un país que el 70% de su gente está en el campo. Fíjate tú, ¿no? Muy poca gente lo sabe, que tenemos la idea de Bogotá y de las grandes ciudades, pero no, son 45 millones, Bogotá solamente tiene 8 millones, el 70% de las personas está en el agro. Por lo tanto, el tema de la tierra es el tema trascendental que atraviesa toda la problemática y el conflicto colombiano. Desde el año 48 que empezó la formación de las FARC. No, el conflicto empezó realmente hace mucho, yo diría que en el siglo XIX, ¿verdad? Pero, o sea, tiene más de 150 años el conflicto. Pero el conflicto específicamente la formación de las guerrillas inicia en el año 48 con la muerte de Jorge Luis de Gaitán, ¿verdad? Este conflicto se mantiene aún el día de hoy vivo. Inició con el mismo problema, el problema de la distribución de la tierra. Y el gobierno actualmente, a pesar de que ha impulsado, y hay que reconocerlo, al gobierno de Santos, el tema de la paz, y se ha parado duro frente a criminales como el señor Uribe, que boicotean, ¿verdad? Y es un empleado. Fundador del paramilitarismo en Colombia. Demostrado en muchos libros. Demostrado en muchos libros que no ha podido desacreditar él. Y no solo del paramilitarismo, o sea, él está vinculado a los carteles de narcotráfico. Intentando molestar a Venezuela, ¿no? Al Ecuador. Él es uno de los países. De los delfines, de los intereses. Exactamente, este señor es un representante de las multinacionales guerreristas, que son las que impulsan la gente de la CIA, exactamente, eso nadie lo va a dudar. El tema es que en este año en Colombia han muerto más de 70 líderes populares. Fíjate tú, en el gobierno de Santos supuestamente se ha superado una... No, siguen funcionando las BACRIN, que fueron en lo que se convirtieron los grupos paramilitares. Siguen siendo dirigidos por Uribe, aunque algunos han independizado y trabajan por su cuenta. Pero detrás de eso se advierte claramente que hay una matriz de manejo internacional. ¿Sí? Financiamiento y... Por eso es importante la firma de la paz, que lo están boicoteando de varias maneras. Así. Pero sobre todo, ¿qué futuro tienen los campesinos y los agricultores en Colombia? Bueno, en La Habana se está negociando el tema de la tierra, de la redistribución de la tierra, que va a ser el eje fundamental de este proceso. Esperemos que realmente, primero que todo, ya por lo menos se logró que en el Congreso acepte el blindaje del proceso de paz, que es muy importante porque los señores que están en el Congreso de parte del Centro Democrático, el señor Uribe, van a tratar de boicotear eso. Pero están cambiando las condiciones, afortunadamente. Los tiempos van cambiando y los pueblos piden reivindicación, dignidad, libertad y que se respeten nuestras soberanías como pueblos democráticos. Las injerencias del imperio ya no resultarán como ellos lo piensan. Aquí estamos presentes y daremos lucha todos nuestros pueblos que hemos decidido apostarle a nuevos caminos, a dirigidos al suma causa o buen vivir. Vamos a hacer un corte musical, pero antes de irme al corte musical, quiero mandar un saludo fraterno, un abrazo así revolucionario a los camaradas del Partido Comunista Ecuatoriano que cumplieron 90 años de creación, mi querida Chabela. Y también, pues bueno, justamente vamos a ir con Carlos Puebla, yo soy comunista. Y quiero también, más adelante vamos a hacer un análisis, y espero que algún rato Paul Almeida me acaba de escribir, ellos hicieron un comunicado pidiendo... de varios movimientos solicitando que Lenín Moreno presida la candidatura, valga la redundancia, para la presidencia de la República. Eso lo iremos hablando la próxima semana. Me parece bien interesante porque se está planteando ya una construcción participativa, ¿no?, del plan que en este caso debe registrar el candidato o candidata en el Consejo Nacional Electoral, que es el plan de gobierno que se tiene propuesto, y la riqueza es de esa posibilidad. Y Lenín Moreno Glas debería ir realmente para que pues todos podamos opinar y construir esta nueva propuesta de gobierno, que ahí diremos, justamente haremos una mayor evaluación, que hemos caminado, que nos falta y que nos falta por hacer. Así es, vamos a escuchar. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Mucha gente ha hecho negocio con el anticomunismo, y ahora por eso mismo andan buscando más socios. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas fueron los que al pueblo asesinaron, los que a la patria dejaron con 20,000 hijos menos. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Hitler fue anticomunista y Mussolini también. Anticomunista es Franco y hasta Kennedy lo es. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Y hay mil más en esa lista y todos profesionales, anticomunistas tales anticomunistas. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes, asesinaron a gentes como Paquito Rosales. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Que venga el imperialismo a tratar de convencerme, que ya yo sé a qué atenerme sobre el anticomunismo. ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Antes de ir terminando, todavía nos faltaba tener el segmento de Encuentro con Latinoamérica y el Caribe. También ya está acá el compañero Pillajo del colectivo de la Asociación de Artesanos Sin Chirrigra. Justamente ya mencioné, compañero Pillajo, lo que va a pasar este fin de semana. Bienvenido. Mi querida Isabel y mi querido José, realmente ayer que hablábamos y reclamábamos de esto de Almagro, que realmente muy desubicado, como le había dicho nuestro presidente, pero la OEA realmente respondió los países que integran. Qué importante es. Yo creo que de todos los pueblos y todos los que miramos a la revolución bolivariana como un eje fundamental del proceso latinoamericano, estamos muy felices. Así es. De este triunfo. Es un triunfo de la revolución bolivariana, de su democracia, no debemos olvidar. Y de todos, porque todos los pueblos mandamos comunicados, expresamos nuestra solidaridad. Ayer hubo una marcha hermosísima de miles de miles jóvenes, de jóvenes, anteayer de trabajadores, y Venezuela, esa Venezuela que cambió definitivamente, está movilizada. Solamente los medios opositores nos presentan una versión, estos medios entreguistas, como dice el José, siempre manipulan esta información para que el resto de ciudadanos no tengamos la información precisa, pero yo creo que es un triunfo de la verdad, de un pueblo que ha ido a 20 procesos electorales. De esos 20, dos ha ganado la oposición, la última es de justamente la de la asamblea, que es un hecho digno de análisis dentro de un contexto de esta crisis y este sabotaje que vive Venezuela, de toda esta derecha. Yo quiero comentarle a la ciudadanía que, por ejemplo, de esa derecha que tampoco descansa y que sí están unidas para el mal, por ejemplo, como el asambleísta Andrés Páez, que está convocando para el día sábado a una marcha en el plantón. Plantón en los bajos de la... Ahí estaremos, carajo. Entonces, no se explica cómo no reclaman o no reclaman. Y todos los días los medios de comunicación o de desinformación que corresponden a estas burguesías y a estas... internacionales, ¿no? A esta desinformación internacional no nos dicen lo que está pasando en Venezuela. Mira, por ejemplo, yo tengo un dato para que la ciudadanía tenga una noción de lo que pasa en Venezuela. Los sectores económicos pudientes, ¿no es cierto?, que están ligados al tema alimentario, hay una empresa que se llama Obomar. Esta empresa, para corresponder a esta política de sabotaje alimentario de un producto de primera necesidad, botó a la basura 3 millones de huevos. Con esos 3 millones de huevos, 1.5 millones de venezolanos podrían haber desayunado. 15 millones de pequeñas empanaditas. Ahí hay un producto muy rico en Venezuela que se llaman los tequeñitos, que es un enrolladito así como una empanadita, pero deliciosa. 3.775.000 tortas, pasteles, y la gente hubiera podido tener, como tenemos nosotros en la casita, las cubetas de hielo de huevos 100.000. Eso es lo que pasa en Venezuela. Yo quiero, para que la gente tenga otra visión, por ejemplo, la empresa Polar, que es la productora de la harina pan, es la que esconde la harina, ¿no es cierto? Esconde muchos productos, pero en Colombia justamente yo estaba viendo un video cómo está la harina pan en todos los supermercados. Hasta y también aquí. Lo vemos aquí. Aquí compramos aquí, queridos amigos. Sí, entonces vemos cómo ellos nunca pierden. Así es. Ya, porque aquí venden en dólares, así ¿no es cierto? Es. Por lo tanto, les conviene tener sus dólares como siempre, allá, ¿no? Con es sus la Panama Papers, y el terrorismo, el dinero ¿no? afuera, todo producen económico. Afuera, el dinero no produce, la Polar no genera economía dentro de Venezuela, y estas empresas con estas oligarquías vendepatrias fascistas, porque son fascistas. Terriblemente. Si algo tenía que haberse preocupado el señor Almagro, es de los asesinatos selectivos que viene sufriendo el pueblo venezolano y la dirigencia de diferentes organizaciones como del Partido Socialista. Justamente este fin de semana asesinaron a un general muy reconocido, hemos sentido mucho su partida, que es del general Félix Vázquez. O sea, ¿cómo es posible que en su calle, en una calle, en un barrio tranquilo, yo vivía en ese sector, pues simplemente vinieran unos sicarios y lo asesinaran y lo matan vilmente? Él estaba con su nieta, su pequeña nieta de 5 años, a quien él abrazó para proteger. Pero esa es la realidad que nosotros nunca vemos en Teleamazonas, nunca vemos en Ecuavisa y en muchos canales que no están haciendo, además de este ejercicio que tenemos nosotros, de este derecho que tenemos los ciudadanos de tener varias versiones de diferentes sectores, para nosotros tener la posibilidad de discernir y no escuchar, como muchas personas opinan en Venezuela, desde lo que dicen estos malos medios de comunicación. Así es. Y a propósito, yo mencionaba a mi querida Chabela y José, que justamente hoy a las 6:30 de la tarde, la Embajada del Estado de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, la Casa de los Pueblos, van a organizar este foro intitulado La Vuelta del Neoliberalismo en Sudamérica, los retos de Venezuela en el contexto de desestabilización. Van, como les decía, va a haber varios compañeros, 2 diputados, Oscar Figuera y Darío Vivas, también Carol Delgado, el embajador, el Fernando Casado, analista político español, y también el François Hutor, que es un belga, que justamente no se pierdan, porque es la única manera de entender y ver la realidad desde las propias voces venezolanas, lo que está pasando verdaderamente en Venezuela y por ende en Latinoamérica en general. Realmente se pretende regresar al neoliberalismo, eso depende de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, de no permitirlo simplemente, de no regresar a un pasado obsoleto, absurdo, que lo único que nos hacía es coartar nuestra dignidad y crecer como seres humanos, mi querido José. Así es, así es. Para ir terminando. Si pienso digamos que 100.000, un poco cruzada los cables, 100.000 del paro sí, agrario, es interesante la cifra ver la información de prensa, dentro de que es Colombia. Un nivel histórico en Colombia, 100.000 campesinos indígenas marchando en la minga, que imagínate tú, es una minga totalmente pacifista, la propuesta es sembrando esperanza, cosechando país, o sea, qué lindo, una, qué imagínate, lindo, una cosa increíble, pero como ya sabemos, ya hay muertos, el SMAD, este grupo terrorista del Estado, creado para reprimir a los pueblos, ya ha matado, en este momento creo que ya hay 3 muertos, terrible, ¿no? Porque definitivamente estos campesinos, si tú los conocieras, lo que se llama la Guardia Indígena, es maravilloso. Yo digo que algún rato tenemos que traer un hermoso reportaje de allá sobre esto, porque sus armas son palos. Así es. Palos, un palo con unas banderas. No tienen, esa es su única arma. Así. Y yo los he visto cómo organizan a cientos de campesinos, cómo funciona maravillosamente esa organización, que con un palo puedes lograr que todo el mundo marche bien, no se salga de la carretera, etcétera, etcétera. No, por los he visto. La importancia de la solidaridad entre nuestros pueblos, por esas reivindicaciones, esas causas. Por eso la solidaridad con Colombia, México, con todos los países que lo necesitan, y sobre todo con Venezuela, mi querido José. Así es, así es, así es. Debemos recordar que el imperialismo, en el cual uno de sus mayores gavilanes se llama Álvaro Uribe, colombiano, está liderando la campaña mundial contra Venezuela, ¿no? Él fue el que lideró el ingreso de paramilitares, las redes de paramilitares, se demostró hasta la saciedad. ¿Sabes lo que más me indigna, mi querido? Y está José, en este momento en Miami. Está en Miami, y el país está dando declaraciones. Dirigentes de movimientos españoles de hostias, vayan a la hostia. Ni en sus propios países pueden resolver la pobreza que hay en España, mi querida Chávez. Además, en nuestra historia es nefasto. Debemos recordar que cuando él fue presidente, nosotros tuvimos justamente el bombardeo en Angostura. Así o sea, es. Él es una persona definitivamente que todos lo debemos declarar como persona no grata, porque un criminal. Él así Uribe así fue es. La persona que ordenó el bombardeo en Angostura. Nuestro atentado, que costó la vida de un montón de personas, porque así él opera, o sea, el valor de la vida. Y con no alianza con los gringos, por supuesto. Por supuesto, y nosotros sabemos que una de las decisiones, cuando hablábamos de esta década candada, es no tener bases militares extranjeras. De así eso es. Yo creo que bravo. Hay que felicitar al presidente Rafael Correa, qué digno, porque ha mantenido país, vuelta. Colombia tiene, como 25. Oficialmente, 7, pero se sabe que son más de 7. Y es más, nosotros 52. Siempre debemos, yo quiero exacto, comentarte, José, que yo amo muchísimo Colombia, amo a su pueblo, me encanta ir a Colombia. Amando, ir a Colombia, el pueblo hermosa, he ido un montón de veces y nunca voy a dejar de ir. Pero desde la parte política nosotros siempre debemos tener mucho cuidado de este accionar de los gobiernos. Así es. Sí, porque cuando estamos en estos diálogos de paz, quieren, ¿no es cierto?, invadir Venezuela. ¿No es cierto? Entonces quieren sabotear la revolución ciudadana, porque eso es lo que hacen todos estos sectores. Cuando hoy día vamos a ver este debate, que de verdad debemos ir, porque entre más informados, más de conocimiento tengamos, tenemos posibilidad de manejar herramientas. Y de discernir. Justamente quieren regresar si nosotros dejamos. Nosotros ya vemos qué ha pasado en la Argentina. Con el cacrismo, con macrismo. El macrismo, ¿no es cierto? Así es. Vemos cómo han actuado, cómo tantas personas han pasado a la desocupación, los servicios básicos subieron 500 veces. Y todas las reformas, ¿sí?, en contra de las de todo lo alcanzado. Exactamente, nosotros tenemos un gobierno muy responsable. Mira, ahorita se han tomado medidas justamente para resolver primero la crisis que tenemos a partir del terremoto. ¿Cómo no podemos expresar nuestra de muchas maneras nuestra solidaridad? 14.2% lamento la decisión del Parlamento de los Trabajadores, quienes hoy día pues han puesto una demanda justamente para que no se les debite ese salario de qué un horror, día a los trabajadores. Qué miseria, no, qué, eso, no vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Por una cuestión política, y además, quedan como miserables, como seres humanos miserables y falta de solidaridad. Eso toda no esta que campaña que hay... No. De los medios aquí a nivel nacional ya asustando a la gente, ¿no es cierto? Del 14%, sobre el 14%. Hoy día el presidente escribió en su Twitter, y vale la pena mencionar, que dispuso la disminución del valor de la gasolina, sí, para que no suba nada. Entonces la gente no puede tener pretexto de encarecer ningún producto, y más cuando estamos viviendo crisis. Hay controles rigurosos desde a partir de hoy, ¿sí?, se están haciendo por los mercados, por las tiendas, y usted denuncie. Nadie puede subir, porque si no así empiezan las olas de especulaciones, y es algo que después no se puede tener. Los ciudadanos tenemos derechos, obligaciones, pero derechos al consumidor, querido compañero. Entonces nosotros tenemos que observar mucho a Uribe, porque justamente ustedes saben, ahora nuestro país es país, como somos países de paz, como es Venezuela, como es Cuba. Ahorita viene este proceso de paz con el ELN. Es importante observar, apoyar, para que esa Colombia que está siendo maltratada históricamente por estos poderes económicos, pues tenga la posibilidad de efectivamente vivir en paz. Pero no solamente puede haber los diálogos de paz, ya, sino que también deben, y todos las organizaciones de momento, debemos apoyar a la salida de esas bases militares, porque ahí tienen como un doble discurso, ¿no? Traicionero. Entonces siempre vamos a estar muy pendientes y apoyamos todos los procesos de paz, y este apoyo de la marcha agraria, están todos los campesinos movilizados, todo nuestro apoyo. De hecho, la Casa de Pueblos es este intento de construir estos procesos, conocerlos y, lógicamente, apoyar estos procesos y unificar de a todos los comités de solidaridad con los países de Latinoamérica y del mundo. Hoy día tuvimos esa buena noticia. Hoy día, pues, nosotros hicimos un comunicado para dar nuestro respaldo incondicional a la revolución bolivariana, y hoy día, pues, tuvimos un saludo a nivel del exterior, que a mí me parece bien interesante, porque nosotros vemos cómo se van integrando otros comités. Ahí de tenemos otros, por ejemplo, el Comité de Solidaridad Internacional COSI, que es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz, chévere, que es un objetivo también de la Casa de los Pueblos en el Ecuador. Vamos a dedicar la Casa de un Amistad Solidaridad de Venezuela en Vietnam, la Casa Revolucionaria de la Amistad Venezuela Bolivia, la Unidad de Análisis Fabricio Ojeda. Un abrazo fraterno, comprometido. Qué bien. Seguimos felicidades. Avanzando. Seguimos sumando. No retroceder. No retroceder. Y los artesanos, mi querido, ya me olvidé tu nombre, compañero Pillajo. Okay. Compañero, ¿cómo estás? Qué gusto, y tenemos a otro compañero también. ¿Cuál es tu nombre? Willy, qué gusto. Ustedes son de la Asociación del Colectivo de Artesanos Productores Chinchirigra, que como le dije al inicio del programa, por más de 2 años, están ahí todos los días viernes y sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 12, hasta la medianoche, así infaltable, organizado, sin depender de nadie, dando plata y dinero, organizándose para exponer y rehabilitar ese espacio que está manejado por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En próximos programas vamos a hablar, porque en eso sí yo voy a defender a los artesanos y a quienes generan empleo y cultura en nuestro país, como es la clase artesanal. La semana que viene vamos a contar con la Federación de Artesanos y la nueva ley que se va a aplicar dentro de la reforma de la Asamblea. Les voy a volver a invitar para que ustedes vengan y podamos discernir en estos aspectos, porque no solo al artesano se le tiene que utilizar un determinado momento, y ya cuando se sacó la madre, dejan abiertos los espacios, ahí dice, chao, ya no me sirven, ahora vienen otros grupos, eso no hay que permitirlo. Pero bueno, Sinchi Rigra se va a mantener ahí a pie de lucha, y como lo saben hacer, con sus manos, con esas manos hábiles, y como son parte de esos portadores de patrimonio inmaterial como es el arte popular y las artesanías, y esa creatividad maravillosa que tiene nuestros artesanos del Ecuador. Va a haber un evento en homenaje a los niños y niñas del Ecuador, va a haber artesanías para niños. Coméntame, compañeros. Bienvenidos. Así es, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pillajo. Soy el coordinador del colectivo de artesanos productores Sinchirigra, que trabajamos en el Cumandá, como tú bien lo dices. Vamos ya para los 2 años. Hemos estado en pie de lucha trabajando ahí. Al principio pagábamos carpas, ¿no? Que era $16 semanalmente que pagábamos. Pero ahora se han organizado también que llevan sus propias carpas, ¿verdad? Sí, y a eso se opone el municipio, qué absurdo. Sí. Bueno, pero será otro tema. Será otro tema ese, pero hoy día estamos acá para invitarles el día sábado a las 2 de la tarde a la plazoleta del Cumandá. Estamos entre el Cumandá y la Ronda. Vamos a estar activando los juegos tradicionales que teníamos más antes. Rayuela, el limón, trompos, la rayuela, el baile del tomate, salto de la soga, rompope ciego, en sacados, carrera del huevo. ¡Qué bonito! Vos jugabas, desde guagua han jugado esto, yo sí era buena, claro, jugadora para la rayuela, sí. Me encantaba. A mí me gustaban los trompos. La chave también ha haber sido buenísima para los trompos, dice. Rayuela, los marros. Y que se han ido perdiendo, y qué lindo que ustedes, a través de estas actividades como colectivo y organización de artesanos productores Sinchi Rigra, que está en el Parque Cumandá, sigan manteniendo, porque aparte es una forma de motivar y mantener nuestro patrimonio, nuestras tradiciones tan importantes, y que a través del juego se pueda socializar con los niños e integrarlos. Sí, así es, porque o sea, en esta época o sabemos a todos los niños que tienen su tablet, tienen su teléfono, es un vicio actual, adicción actual. O sea, se han olvidado de nuestros juegos tradicionales. Ahora ya ni para jugar pelota, ya les no, da ya pereza. No les interesa. Pero qué bueno, es una buena oportunidad. Esto es a partir el sábado, a partir de las 2 de la tarde. También William López está con nosotros. ¿Y tú, William, qué haces? ¿Qué produces? Bueno, un dato importante antes de contestarte. Ajá. Hay que recalcar que todo lo que se va a hacer el día sábado pues es gratuito, ¿no? Se inscribe el papá, el hijo, concurso, qué lindo, ¿no? Para ir y igual los premios pues son cosas que hacemos nosotros con nuestras manos, ¿no? Qué lindo, artesanías, de repente por ahí juguetes, hay cositas, bueno, interesantes. Entonces no tiene ningún costo. Ni un costo, la idea es que vayan los mamá y papá, taita y mamá con que los guambras. Que la familia estén disfrutando. Qué lindo jugar y recordar esos juegos tradicionales. Sí, porque también hay talleres, ¿no? Talleres de repente ahí para que los papás, pues bueno, comparta ahí la familia, ¿no? Va a haber taller de porcelanicrón y taller de rosas, de caramelo, qué rico. Entonces, y eso es gratis. Todo gratis. Todo vamos gratis. A aprender, Chávez, a hacer flores con de caramelo. Ya le tienen que ir. Ajá, a comer voy. A comer. Bueno. Y ahora contestándote la pregunta. Lo que yo hago en sí, ¿no? Trabajamos con, tengo un ayudante, ¿no? Y hacemos cosas con material reciclado. Jorge es de los tillos. Ah, pues eres del de los tillos, pues Jorge Pillajo, ya me acordé. Bueno, tienen que ir para presentar, para que cada uno de nosotros pues les presente el producto. Y van a estar, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta la medianoche, pero si no me equivoco, el programa es hasta las 6, ¿no? Con los guaguas. Con los guambras y la familia de 2 a 6 de la tarde. Sí, porque de repente más de noche como que de repente hace frío y ya. Claro, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Para los guambras, este festival de juegos tradicionales, estos talleres rápidos para que usted aprenda rapidísimo a hacer algo en porcelanicrón, y también estas rosas de caramelo, ¿no? Entonces, igual va a haber música, pero sobre todo esta importante integración entre los padres, la familia, un fin de semana chévere en el centro histórico, tan lindo lugar como es la Ronda, y más abajito el Parque Cumandá, donde están esta organización de artesanos productores Sinchi Rigra, que por más de 2 años han estado ahí dándole muy fuerte a su organización para buscarse un espacio digno de trabajo, y así se tiene que mantener. Yo estoy ahí con la espinita metida porque voy a tratar ese tema. Realmente hay espacios que se brinda a cualquier gente y que hace mafias de las ferias, ¿no? Y que exponen cualquier pendejada, discúlpeme, sin desmerecer el trabajo de cada uno, pero ¿a quiénes hay que darles esos espacios? Son los productores, al que genera empleo, al que mantiene un raigambre cultural como es el arte popular y las artesanías ecuatorianas, como son estos varios artesanos de Chinchirir, como son tantos cientos y cientos de artesanos en el Ecuador que no tienen espacios. Eso hay que criticar un poco, la gestión a veces mal informada o distorsionada del municipio. Bueno, no se olviden, Chinchirir invita este sábado a partir de las 2 de la tarde. Volvamos a invitar a aquellos amigos. Solo una... Jorge René Pillajo y el William López. Sí, solo una cosita nomás. O sea, nosotros, yo hago reciclaje, reutilizo lo que es latas de cerveza, tillos, hago aretes, collares, anillos. Y haces unas cosas lindísimas. Hago en CDs, hago en acetatos, hago relojes. O sea, yo reutilizo todo lo que más puedo, ayudando un poco a descontaminar el planeta en el que vivimos. Ir de la mano con la madre naturaleza. Digamos, las transnacionales nos tienen contaminado nuestra Amazonía con petróleo. Aquí en la ciudad también contaminamos con plásticos, con latas. Uh-huh. Vamos y de la basura haces arte, así y un lindo es. Arte. Por ejemplo, vamos a un supermercado y compramos un pollo, por decir. Y en un pollo, ¿qué es lo que le meten? Como 10 fundas plásticas y eso nos mandan. Así mejor es. Tratemos de evitar eso, ¿no? Antes, ¿te acuerdas cómo ibas al mercado a hacer las compritas? Con la funda de papel o la o el canasto, me acuerdo que mandaron de... esas funditas de costales. De costales, ahí claro. Ibas. Entonces volvemos, que no solo se haga una nota de consumo esnovista de los ecológicos. No, es para todos los seres humanos, es ir acorde a la madre naturaleza. Así que volvamos, va a la tienda, lleve su fundita, si ha de tener un bolsito, aunque está medio viejo, lleve, ponga el pancito y también la leche, no necesita. Necesitamos tantas fundas plásticas, del plástico se tarda realmente muchísimos años. Que algún rato te voy a comprometer, mi querida Chávez, a hablar del tema de... Es tema profesional. Que claro, es tu tema y es especialista en los desechos residuales y que realmente aquí en el Ecuador no se ha tomado tanta importancia y que se debería hacerlo. Tema de entonces trabajo. Te voy a comprometer, realmente. Muchísimas gracias, querido William y querido Jorge Pillajo. Hacen unas cosas maravillosas. Ellos, independientemente de este evento del sábado, ellos están todos los viernes y sábados. ¿Desde qué horas están, queridos amigos? Estamos desde a partir desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. 12 de la noche. Llueva, relampe, o haga sol, o haga noches maravillosas de lunas, ahí están. A pesar de que nosotros ya tuvimos broncas con el municipio, con el Cumandá, que no nos querían dejarnos, o sea, salir con nuestra propia. Pero a la gente que no estaba organizada las dejaban, sí. A los vendedores ambulantes. Y hasta ahora, es y hasta ahora les dejan, o sea, más arriba de nosotros, o sea, no pagan. La gente que no se organiza, digamos, y tienen más derechos que la gente, que eso ya, esa sí. Gente la quieren sacar. Ahí vamos a ir. Con la lucha, mi política, querido amigo, sí es, pura de la Asamblea diría yo. Popular y Ciudadana de Quito, ahí tiene que aliarse para ayudarles a los artesanos. Uh-huh. ¿Te parece? Así es, me parece muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Chávez. No se olviden, hoy a la tarde, a las 6:30, estamos ahí. En Asamblea Nacional, uh-huh. En el Salón José Mejía Lequerica, totalmente gratuita, a 18:30, sobre este foro importante que organiza la Embajada de Venezuela en Ecuador, la Casa de los Pueblos, el Comité Antiimperialista. Sobre este importante evento, este foro, para entender lo que está a la vuelta del neoliberalismo en Sudamérica, los retos de Venezuela en el contexto de desestabilización. Muchísimas gracias, me voy, Dani. Solo una cosita antes de que... Sí. O sea, invitándoles, o sea, a todos de que vengan a participar en la plazoleta del Comandá, porque aquí vamos a hacerles que participe el padre o la madre y haga su regalito para que le dé al niño. Ay, qué lindo, qué ternura. Los abuelitos a disfrutar, a saltar. Toda la familia para que participe. También va a ver el elástico. Yo era buena, guambra, longa, sucia, que saltaba en el elástico hasta la cabeza. Me fascinaban cómo jugábamos antes, maravillosamente. Dani, ya no pudimos poner la canción, que sea un poquito. Vamos a despedirnos con esa canción que decía la Chávez. Dedicada para Almagro. Para Almagro y la OEA. Que el segundo apellido de Almagro es Serano, por eso es... Alma grosera. Qué genial que eres, Santi. Un abrazo a toda la gente, a Silvia Arias, a Vanessa Bolaños, a Tania Barahona, también a Paulina Yacato, Rubén Omar, también a Israel Arellano, a Edgar Cervantes, a nuestro Carmelo Ruiz, que siempre está conectado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Calla, cama.